Maluma, baby, you're copy. Hace tiempo queremos matar esta bella que era tan chula. Si Diosito aquí te puso, fue porque viniste a portarte mal. Conmigo te olvidaste de ese mal. Ay, ay, ay, ay. Por lo que veo, a ella no le gusta que la cojan de trofeo. Dice que los hombres somos todos unos pendejos. Entierro, ando buscando un hueco, a ver si te lo entierro, quizá por ahí. Ella está sola en los puros perreando, pasando la cabrona, olvidándose de ti. Mientras tú pendiente ya subiste a ver si ella sube una foto conmigo por ahí. Pero no le da, da, en la intimidad, da, no tiene habilidad, da. Y ando en si le da, si le da, si le da. Pero no le da. Por lo que veo, a ella no le gusta que la cojan de trofeo. Dice que los hombres somos todos unos pendejos. Ahora lo que quiere es party, busca y botelleo. Busca y botelleo. Yo sí le creo, esta noche baby a ti sí que te Baby, Yandel, dímelo Yandel, Don Juan, Guay Entertainment, Medallo y Perre, Square House.